Estos son los titulares del viernes 18 de marzo. La resistencia ucraniana ralentiza el avance de las tropas rusas hacia Kiev. Los presidentes de Estados Unidos y China hablarán este viernes sobre la situación en Ucrania. Japón levantará el martes las medidas de semiemergencia impuestas por el coronavirus. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega a la voz de Jesús Carlos Álvarez. Las fuerzas rusas siguen estando a pocas horas en automóvil de Kiev. La resistencia de Ucrania ha frustrado su avance, ante lo cual Rusia ha respondido lanzando proyectiles de forma continua sobre distintas ciudades. Las fuerzas rusas han llegado a las afueras de Kiev, pero no han podido acercarse más, aunque los ucranianos temen que puedan entrar en la ciudad en cualquier momento. Los ataques rusos han alcanzado viviendas y hospitales y dejado a miles de personas sin electricidad ni agua. La devastación ha obligado a la gente a buscar refugio donde puede. Un residente de Kiev manifestó que llevaban 22 días consecutivos bajo tierra, que constantemente oyen explosiones a lo lejos y que ese mismo día habían descubierto que algunos misiles habían alcanzado su vecindario. La ciudad de Mariúpol ha sido muy castigada. Los ucranianos dicen que las fuerzas rusas están fijándose como objetivo a civiles que intentan huir o esconderse. Según funcionarios, han rescatado a 130 personas que se refugiaban en un teatro alcanzado por un ataque aéreo. Personas en Odessa temen que las tropas estén de camino a esa ciudad. Su puerto actúa como sede de la Armada ucraniana. Funcionarios de la ONU dicen que se ha confirmado la muerte de 780 personas, incluidos al menos 58 niños. Sin embargo, el caos en Mariúpol hace que sea imposible saber exactamente lo que ha sucedido allí. El jueves, en una rueda de prensa, Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, dijo que creen que Moscú podría estar preparando el terreno para utilizar un arma química y culpar de ello a Ucrania con el fin de justificar su escalada de ataques contra el pueblo ucraniano. Añadió que los rusos intentan quebrar la voluntad del pueblo actuando contra civiles y que en breve podrían recurrir a tácticas que han utilizado anteriormente. Asimismo, Blinken declaró que expertos estadounidenses están documentando y evaluando los potenciales crímenes de guerra. Apostilló que esos esfuerzos ayudarán a que los responsables rindan cuentas. Cada vez son más los ucranianos que presentan problemas de salud tras haber huido a la vecina Polonia por los ataques rusos en su país. Estos se deben principalmente a los largos viajes, a las frías temperaturas y a la ansiedad. Más de 1.800.000 personas han cruzado la frontera que separa Ucrania de Polonia. La ciudad polaca de Rzeszów, situada a unos 70 kilómetros de dicha frontera, es un punto de tránsito para los refugiados. En el centro de la ciudad se ha instalado un refugio provisional en un centro comercial. Unos 300 evacuados, incluidos niños, madres y ancianos, se alojaron allí el jueves. Un médico nigeriano, que está trabajando como voluntario en una clínica improvisada dentro del refugio, dijo que muchos de los menores tienen síntomas de resfriado, mientras que los adultos sufren dolor de piernas a causa de los largos desplazamientos a pie. El doctor señaló que necesitan más medicinas, aunque afirmó que, sobre todo, serían de gran ayuda más profesionales médicos para ofrecer una atención sanitaria adecuada a los huidos. Países de Occidente que asistían a una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas han censurado a Rusia por haber destruido un teatro en Mariúpol, ciudad del este de Ucrania, en el que había civiles refugiados. El Consejo de Seguridad se reunió el jueves para debatir sobre la situación humanitaria en Ucrania. Estados Unidos y el Reino Unido, entre otros países, solicitaron que se sostuviera el encuentro de emergencia. La secretaria general adjunta de la ONU, Rosemary DiCarlo, dijo a los delegados que el uso de armas potentes en zonas pobladas ha causado muchas víctimas. Agregó que la magnitud de bajas civiles no puede negarse y que la situación exige una investigación exhaustiva y la imputabilidad de los hechos. La embajadora estadounidense ante la ONU, Linda Thomas Greenfield, dijo que la palabra «niños» en ruso estaba escrita fuera del teatro, tanto en la parte delantera como en la trasera, con grandes letras blancas que podían leerse desde el cielo. Agregó que, a pesar de ello, los efectivos rusos lo bombardearon y que Rusia debe responsabilizarse de las atrocidades cometidas. El embajador ucraniano ante las Naciones Unidas, Sergei Kislytsa, declaró que los pilotos rusos lanzaron una bomba y dañaron por completo el teatro, incluso con la palabra niños escrita en el suelo. Manifestó que se está atacando a los menores deliberadamente. El embajador ruso ante la ONU, Vasily Nebenzia, reiteró las afirmaciones de Moscú de que sus fuerzas no están dirigiendo su ofensiva hacia civiles ni instalaciones ocupadas por ellos, como el teatro de Mariupol. Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, hablará este viernes con Xi Jinping, su homólogo chino. Así lo anunció la Casa Blanca el jueves. Dijo que la administración de Biden desea mantener abiertas las líneas de comunicación y que los dos líderes hablarán de la guerra en Ucrania y de la competencia entre sus países. Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, se había reunido previamente esta semana con Yang Jiechi, un diplomático chino. Sullivan formuló una advertencia contra cualquier intento de Pekín de apoyar a Rusia o de debilitar a Ucrania. Lo cierto es que los líderes chinos se han posicionado más cerca de Rusia. Xi Jinping y Vladimir Putin reforzaron esos lazos durante las Olimpiadas de Invierno de Pekín, unos días antes de la invasión. El gobierno de Japón ha decidido levantar las medidas de semiemergencia impuestas por el coronavirus. A partir del martes 22 ya no habrá zonas en el país sujetas a dichas restricciones. La comisión gubernamental a cargo del asesoramiento relativo a la pandemia se reunió el jueves para debatir sobre el levantamiento de las medidas de semiemergencia y estableció que era posible aplicarlo. En estos momentos hay 18 prefecturas en las que siguen vigentes. El gobierno japonés también ha decidido relajar los requisitos de autoaislamiento para aquellos que hayan mantenido un contacto estrecho con una persona contagiada, con el fin de no interrumpir las actividades socioeconómicas. En general, no se requerirá a las empresas con un bajo riesgo de infección que identifiquen a las personas consideradas contacto estrecho para que hagan cuarentena. Será la primera vez desde el 8 de enero que todas las prefecturas de Japón están libres de restricciones de gran alcance contra el coronavirus. La Dirección de Meteorología de Japón pronostica que habrá lluvias copiosas desde el oeste hasta el noreste de Japón durante el viernes y el sábado. Están incluidas las zonas afectadas por el potente terremoto del miércoles. El organismo indica que un sistema de baja presión acompañado de un frente lluvioso se desplazará hacia el este a lo largo de la costa meridional de la isla principal de Japón desde el viernes y a lo largo del sábado. Prevé que el sistema de baja presión se desarrollará rápidamente en el Océano Pacífico frente a las costas del noreste de Japón. Sintoniza en Radio Japón, transmitiendo desde nuestros estudios en Tokio. Seguimos con más información. El Ministerio de Defensa de Japón ha puesto en marcha una nueva unidad de ciberdefensa integrada de las fuerzas de autodefensa para mejorar la capacidad del país de contrarrestar los cada vez más sofisticados ciberataques. El nuevo equipo cuenta con 540 miembros y agrupa varias unidades de ciberseguridad que habían operado bajo diferentes divisiones de las fuerzas de autodefensa. El jueves, en la ceremonia de inauguración, Kishi Nobuo, el ministro de Defensa, entregó una bandera a Kimura Akitsugu, general de división de la Fuerza Terrestre de Autodefensa y comandante de la nueva unidad. Kishi dijo a los periodistas que el inicio de la unidad de ciberdefensa ampliada representa un importante paso adelante para garantizar la superioridad de Japón en el ciberespacio, en momentos en los que el ambiente de seguridad nacional se está agravando cada vez más. El jueves, en su primera rueda de prensa como miembro adulto de la familia imperial de Japón, la princesa Aiko, hija del emperador Naruhito y de la emperatriz Masako, ha expresado sus aspiraciones. La princesa Aiko, que alcanzó la mayoría de edad en diciembre al cumplir los 20 años, habló ante todo del potente terremoto que el miércoles por la noche azotó principalmente las prefecturas de Miyagi y Fukushima. Dijo que se había entristecido al enterarse de que había habido víctimas mortales y se solidarizó con los afectados. Asimismo, la princesa expresó su gratitud por el apoyo que había recibido de muchas personas a lo largo de los años. Añadió que desea hacer todo lo posible por ayudar a sus padres y a otros miembros de la familia imperial, llevando a cabo sus obligaciones con cordialidad. Por su parte, el príncipe Hisahito, que es hijo del príncipe heredero Akishino y sobrino del actual emperador, se ha graduado en una escuela de secundaria básica de Tokio. El príncipe posó el jueves con sus padres en unas fotografías que se tomaron en un patio del colegio antes de que se celebre la ceremonia de graduación en la escuela de secundaria básica de la Universidad de Ochanomizu. Dijo a los periodistas que había tenido muchas experiencias y pasado 3 años fructíferos en dicho centro, aunque algunas clases tuvieran que ser canceladas. El príncipe Hisahito es el primer miembro de la familia imperial desde la Segunda Guerra Mundial que estudia en una escuela de secundaria básica diferente al sistema escolar Gakushuin. En abril ingresará en la escuela de secundaria superior de Otsuka, adscrita a la Universidad de Tsukuba. Y la cadena de cafeterías Starbucks Coffee Japan sigue adelante con su iniciativa de descartar los plásticos de un solo uso. A partir de abril tiene previsto llevar a cabo más cambios, adaptándose a una nueva ley que alentará la reducción de residuos y el reciclaje de plásticos. Fuentes de Starbucks afirman que en sus cafeterías empezarán a servir bebidas frías sin tapa de plástico a los clientes que las consuman in situ. Probarán este cambio en cerca de 100 establecimientos desde el 18 de abril y en verano lo ampliarán a sucursales de todo el país. En 2020 la empresa se pasó de los vasos de plástico a los de papel para bebidas frías. Más de 100 compañías y organizaciones están participando en una feria en Tokio para presentar sus proyectos más recientes dirigidos a reducir las emisiones de dióxido de carbono. La importante firma comercial Mitsui & Company dio a conocer un programa que calcula el total de las emisiones en fábricas y oficinas. Los usuarios pueden obtener estimaciones tras introducir la electricidad y el gas que consumen en una página web diseñada para tal fin. El programa también cuenta con los viajes de negocios del personal en los cálculos de las emisiones derivadas de los desplazamientos. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.